Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el pueblo uruguayo celebra con orgullo el 50 aniversario del dúo Sol y Palma, conformado por Fernando Rótulo y Jorge Griot, quienes desde 1976 han expresado la voz y el sentir del Uruguay en escenarios tanto nacionales como internacionales. Su música originaria, a modo informativo para quienes nos escuchan desde fuera del Uruguay, de las arenas y palmares de Rocha, departamento al este del Uruguay, valga la redundancia, han logrado fusionar la raíz folclórica con la emoción popular, convirtiéndose en un símbolo de identidad y resistencia cultural. Desde su primer reconocimiento en la Estudiantina de 1977 hasta su gira por países como Sudáfrica, Argentina, Bolivia, Perú y España, Sol y Palma ha sido un embajador de la música uruguaya y del espíritu nacional. En este aniversario se rinde homenaje a su constancia, talento y compromiso con el canto nacional, que perdura gracias a su voz y guitarra. Su legado es considerado patrimonio de todos y su ejemplo inspira a nuevas generaciones de artistas. Se celebra así un hito significativo en la historia musical del Uruguay, deseando que la palma y el sol continúen iluminando su camino y que el canto de Rocha siga resonando en cada rincón del país. Felices 50 años, queridos compañeros de Sol y Palma. El podcast se suma a este acontecimiento tan importante y lo celebra escuchando al dúo Sol y Palma desde su disco De Agua Fresca de 1989, esta canción dedicada al sacrificio de aquellos seres humanos sensibles y luchadores, a aquellos que cantan desde la vanguardia y son la resistencia cultural frente al mercado comercial que casi siempre acerca sus filas a los obsecuentes de siempre. La canción se llama Que se mueran. Que se mueran los que anuncian la derrota, los que sin pelear vencidos se reportan, los cadáveres de chaqueta y corbata, de la noble sumisión florinata, profesores de lo inútil de la vida, sacerdotes de la nula iniciativa, los heraldos del temor y la fatiga, sedentarios constructores de la ruina, que se muera. Que se mueran. Y que mueran los señores entregados, candidatos a soplones y amargados, los que sufren en su lírico silencio, los cultores del sopor fino y denso, los que dicen ser pequeños y oprimidos, los que ahogan cotidianos alaridos, los insignes aprendices de avestruces, los enanos temerosos de las luces, que se mueran. Que se mueran. Los que esconden el pellejo, los que temen a su sombra y a su espejo, los neutrales, los pasivos, los callados, los mirones acodados en el palco, los llorones, cocodrilos de la historia, escritores de epitafios sin memoria, los testigos presenciales de la muerte. Pero a ellos no los tocan, ¡ay, qué suerte! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran! Y que vivan los cantores de agua fresca, los primeros mutilados en las gestas, los que empujan sin cesar en la vanguardia, los que gritan sin temor a la carga, los que mueven con empeño las montañas, los gigantes labradores del mañana, los que nunca se amilanan al caerse, los que luchan codo a codo en todo frente. Que no mueran, que no mueran. Y que vivan los cantores de agua fresca, los primeros mutilados en las gestas, los que empujan sin cesar en la vanguardia, los que gritan sin temor a la carga, los que mueven con empeño las montañas, los gigantes labradores del mañana, los que nunca se amilanan al caerse, los que luchan codo a codo en todo frente. Que no mueran, que no mueran, que no mueran, que no mueran, que no mueran. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la cantante y compositora de neofolk española Marina Paredes ha lanzado Años Luz, su quinto sencillo, en enero del 2026. Nacida en Villa Joyosa, municipio de la Comunidad Valenciana, en España, en 1998. Paredes centra su trabajo en la observación cotidiana y temas emocionales, utilizando la vulnerabilidad como un medio directo para conectar con su audiencia. Su formación en teatro influye en su atención al cuerpo y a la emoción durante las presentaciones. Tras trasladarse a Edimburgo para estudiar artes escénicas, aprendió a tocar la guitarra, que se convirtió en su principal herramienta de composición. La música de Paredes se inspira en tradiciones folclóricas españolas y latinoamericanas, así como en el folk rock, la canción popular y elementos electrónicos. Entre sus influencias se encuentran las artistas Silvia Pérez Cruz, Joni Mitchell, Lau Nord, Gabo Ferro, Björk y Fleetwood Mac. En Años Luz, su voz destaca en una producción contenida e íntima, reflejando un estilo personal y emocional. Cosa, quémame la lengua, corta, corta. Canto y la palabra.